Segundo bloque de cuarentena con la Minga. Y bueno, vamos con novedades porque, bueno, la semana próxima habrá elecciones de delegados y delegadas escolares en todas las escuelas públicas de la provincia de Córdoba. Y para hablar sobre el tema, estamos con nuestro amigo Hernán Ojeda, referente de la departamental UEPC por la lista pluricolor en Punilla. Hola Hernán, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá estamos. Bueno, Hernán, qué bueno que se puedan renovar autoridades de una vez por todas. ¿Cómo viene la mano? ¿Falta poquito? Contanos un poco cómo va. Bueno, sí. Es importante primero señalar que estas elecciones son, creo que las más importantes, porque lo que se hace en estas elecciones es elegir en cada lugar de trabajo a un representante o una representante entre el grupo de trabajadores para llevar la voz de la escuela al sindicato y también para desde el sindicato a la escuela poder bajar información. No es una elección donde se vaya a elegir a la Junta Ejecutiva o las autoridades departamentales, sino que se elige al compañero o compañía, a un compañero o compañía de trabajo para que pueda llevar la voz de la escuela. Y bueno, sí, como vos decías, la semana que viene se van a estar desarrollando en todas las escuelas públicas de la provincia de Córdoba, en todos los niveles y en todas las modalidades. Así que, bueno, estas elecciones se enmarcan en la ley de asociaciones sindicales, que es la 23.551, y otro marco normativo es el de nuestra propia organización sindical, que bueno, figura en el artículo 6 del estatuto, donde también plantea algunas regulaciones y un marco para desarrollar las elecciones. Hernán, bueno, vos representás a la lista pluricolor. Contanos cómo está encabezada, si tenemos algún referente aparte de vos que conforme la lista. Sí, no, en este caso, como te decía, por ahí no fui claro, pero lo que se vota es en las escuelas, es decir, no importa si uno es de una lista, si es un compañero independiente, sería como el representante de base, digamos, y eso no tiene que ver con las listas. No tiene que ver con las autoridades escolares. No tiene que ver con las autoridades que llevamos, los referentes que llevamos a cabo de las listas en los departamentos. Claro. Sino, claro, es como es la primer representación dentro de cada escuela. Y los compañeros, no todos están agrupados, no todos están en una lista. Por supuesto que hay instituciones educativas o establecimientos en donde se da una disputa un poquito más álgida, porque, bueno, son históricamente ya están las dos listas, a veces suceden esas cosas, pero la idea un poco de comentar acá en esta entrevista es, primero, promover la participación, porque justamente como ese representante va a ser delegado de todos los compañeros y todas las compañeras, no hace falta en estas elecciones que se dan en la escuela, se vota en la escuela, en cada escuela, no hace falta que los compañeros y las compañeras sean afiliados o afiliadas. En este caso votan todos, afiliados y no afiliadas, cualquier compañero que tenga un año de antigüedad en la docencia, un año de antigüedad de afiliación en el sindicato, puede postularse como candidato, más allá de que esté o no dentro de una organización o dentro de una lista. Ahora te entendí, esto es como si fuese una metalúrgica y la UOM hace las elecciones del delegado de la metalúrgica en cuestión. O sea, cada escuela es un edificio independiente con personas independientes que trabajan adentro de la misma escuela. O sea, acá están votando docentes, no docentes, personal de maestranza, ¿es toda la escuela en sí o solamente los docentes? No, es la planta funcional docente, los no docentes no entran. Claro. Pero sí, lo importante, como te decía recién, es que no importa si están afiliados o no, votan todos los compañeros y todas las compañeras. Y es muy importante la participación, y te decía al principio que consideramos nosotros que es una de las elecciones donde tratamos de ponerle más esfuerzo, porque cada uno de estos compañeros o compañeras elegidos, después, en cada paritaria, lleva el mandato de la escuela, claro, y discute a nivel del departamento de Punilla y lleva su voto. Entonces, hay muchas escuelas que venían estando acéfalas, digamos, no tenían representación de un delegado o una delegada, y esta es la oportunidad. Por eso estamos tratando de difundir y alentar a que participen. El espíritu de las normativas y de la ley es que haya un titular y un suplente, pero si hay una sola persona y se quiere presentar porque no hay nadie más afiliado, lo tiene que hacer, porque lo importante es que haya una voz, que haya una representación en cada vez que tenemos que tomar una decisión. Si no, las escuelas se quedan sin voz y sin voto, ¿no? Ese es el problema. Y bueno, eso creo que es lo más importante, digamos. Después cada escuela va organizando sus elecciones como puede. Algunas escuelas hacen listas mixtas, otras escuelas tienen, como te decía recién, listas más marcadas con diferencias de posiciones. Hay escuelas que solamente se presentan dos o tres compañeros y entonces se vota nominalmente. Lo importante es que sea democrático y que cada compañero y compañera en su lugar de trabajo pueda elegir a un representante que va a tener un mandato de 2 años. Eso es lo más importante. Es bien de base, digamos, ¿no? Por eso para nosotros es fundamental. Hernán, calculo que, bueno, como nos pasará a muchos de todos, debe haber temas de base en las escuelas. Y este año, bueno, yo tengo una niña en el Esteban Echeverría que está en quinto grado. El tema de base ha sido nuevamente el bullying. Después la violencia, cortar mochilas. ¿Cómo lo venís viendo vos desde adentro, todas estas problemáticas que se van dando en cada lugar? Bueno, yo pertenezco a una agrupación que es la agrupación docente María Saleme. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, no solo en lo sindical, sino también en lo pedagógico. Y las cuestiones que tienen que ver con la discriminación, digamos, ¿no?, que ha existido desde siempre en la escuela y en la sociedad, y la violencia en sí, la escuela, digamos, es una pequeña proporción de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, en realidad, la violencia que se puede expresar en la escuela, que también es importante analizar en qué situaciones se da, dirigidas hacia quienes están. Hay lógicas específicas, digamos, de construcción del estigma hacia las otras personas. Eso es, hay muchos estudios sobre eso, pero digo, en términos generales, me parece que hay un avance de la derechización, hay un avance de la violencia en la sociedad, y eso se refleja en las escuelas. Y la violencia también tiene que ver, de algún modo, nosotros entendemos, con una necesidad de que la escuela se arrepiente, ¿no? Sí. De que pueda abordar desde otras perspectivas estas problemáticas y no desde la reproducción de lógicas que ya no dan resultado. Por ejemplo, el abordaje tiene que ser integral, tiene que ser grupal, tiene que haber ahí también una mirada y un análisis integral en el sentido de poder incorporar variables como es la cultura familiar, la idiosincrasia del lugar del que estamos hablando, cómo llega a desencadenarse ese bullying y esa violencia, ¿no? O sea, porque para que estos hechos que vos decías, ¿no? Bueno, le cortan la mochila, bueno, hay situaciones que salen en tele, digamos, directamente, de cortarle la cara a un compañero o otra compañera. Esas situaciones que son tan extremas o que se expresan ahí, cuando llegan a expresarse es porque hubo todo un recorrido, ¿no? Digo, podemos hacer una comparación con lo que implica la violencia de género, de la que tanto se habla. Bueno, digo, la violencia en la escuela se va alimentando y reproduciendo tal cual como se da en la sociedad. La importancia de esto es la intervención temprana y la prevención desde las escuelas. Y para eso, los y las educadores tenemos un rol fundamental. Así como hay que intervenir, justamente la ESI, desde mi punto de vista, lo que viene a hacer es abrir ahí un importante espacio y un marco normativo a quienes estamos dentro de la escuela para poder intervenir y abrir debates y dar las discusiones y hablar de lo que a veces no se quiere hablar, ¿no? La discriminación y la violencia ha existido siempre, digo, si hiciéramos una ronda, yo puedo dar muchos ejemplos de mi época, y seguramente mi vieja y mi abuela podrían también dar cuenta de eso. Ahora, la importancia de esto es si la naturalizamos, si hacemos como que no está pasando nada y terminan en estas situaciones, o si podemos intervenir. Y la intervención en la escuela no es solamente de la maestra cuando está dando clase, es de cualquier adulto que está en el espacio del establecimiento, en cualquier momento, en el recreo, en el kiosco, a la salida, a la entrada. Y además, no es solo una responsabilidad de la escuela, también tiene que haber ahí un compromiso de las instituciones de la sociedad civil, sí. Gubernamentales y no gubernamentales, y de la familia fundamentalmente. Hernán, recién hablabas de la ESI, ¿cómo ves que se ha implementado en este último año en las escuelas? ¿En qué nivel y cómo está funcionando? Bueno, mira, yo creo que la ESI, el tema de la implementación es un debate ya que está instalado y está en agenda, pero me parece que yo le pondría el foco en lo que sí se está poniendo. Yo creo que ha habido muchos avances. Primero porque, bueno, como todo, ¿no? La ley está y tarda mucho tiempo en implementarse. Hay resistencias, las resistencias pueden provenir, digamos, de cuestiones de desconocimiento de las propias compañeras y compañeros, de temores por abordar determinados temas que para los adultos son tabú, para los chicos y las chicas generalmente ya no están siéndolo. Y por otro lado, bueno, posiciones muy conservadoras. Eso también aparece, ¿no? O sea, no hace mucho que había un cartel gigante en los colectivos de la ciudad de Córdoba que planteaban con mi hijo no te metas, digamos. Sí. Esa ideología sigue permeando en las escuelas, sigue sosteniéndose. Me parece que hay sí otra perspectiva, por ejemplo, de los equipos directivos, seguramente porque habrá habido un ajuste ahí en la bajada en la política, en los direccionamientos de las inspecciones y del ministerio. Y bueno, es un camino que se sigue construyendo, ¿no? O sea, pero creo que hay experiencias que podemos rescatar, situaciones que a veces no se publican, no salen en el noticiero, no salen en los diarios y en la televisión y en la radio, pero que son pequeños movimientos que se hacen en las instituciones que generan cambios profundos que son necesarios, ¿no? A partir de situaciones donde se empiezan a denunciar abusos, acosos, ya sea fuera de la escuela, dentro de la escuela, intergeneracional, con adultos, entre pares. Digo, esas cosas las permite la ESI y nos permite a partir de eso también introducir otro tipo de trabajo, donde los debates se pueden profundizar. Me parece que va por ahí también. Sí, yo lo que noto con la ESI y con muchas otras cosas que vienen pasando ahora, cómo brota el fascismo de algunas capas de esta Córdoba profunda, neoliberal, en los colegios privados creo que se nota mucho más que en la escuela pública. Sí, eso va de suyo para mí. Los colegios privados confesionales, porque hay algunos poquitos por ahí, pero hay por lo menos yo conozco algunos colegios privados, sobre todo en la ciudad de Córdoba, laicos, que tienen una mirada un poquito más crítica. Sí, sí. Pero en general, los institutos de enseñanza privados confesionales, sí, porque sí. Bueno, permea esa ideología, la ideología católica, ¿no? Es una ideología. Sí. Y mirá, es Córdoba, pero es Cava y también es Salta. Yo me enteraba el otro día en un encuentro en el que participé, donde, bueno, había una pibe que estaba planteando la situación de hasta no hace mucho en la provincia de Salta se enseñaba religión en las escuelas públicas, digamos, ¿no? O sea, sí. Eso es muy grave. Horrible. Nos falta mucho todavía. Bueno, ese es un desafío que sigue teniendo el movimiento de mujeres feministas, de la disidencia, pero yo tengo mucha... creo que nosotros en nuestra agrupación apostamos mucho a los avances que está teniendo la juventud, ¿no? Y las niñeces que vienen, por suerte, por supuesto que tienen un montón de cosas que todavía están instaladas, porque nosotros seguimos socializándonos en un sistema patriarcal, machista, sí. Misógino, homofóbico, leofóbico, etcétera. Pero sí me parece que estas nuevas generaciones ya están todo el tiempo cuestionando y haciendo tambalear esas estructuras anquilosadas, conservadoras, que están, por supuesto, instaladas en las instituciones educativas también. Bueno, Hernán, clarísimo, como siempre, es un placer. hablar con vos, tanto acá como estamos personalmente charlando algo, siempre algo sacamos, porque la verdad que tenés un criterio que para mí es excelente y una verborragia que es muy buena, y cada vez que hacemos una nota después tiene muchas repercusiones. Seguramente mañana, cuando empiece a aparecer en los otros medios, también tendrá la repercusión que se necesita. Contanos qué día va a ser la elección, como para que la gente más o menos esté enterada. Bueno, las elecciones se definen entre el lunes y viernes, sí. Y cada establecimiento educativo le comunica a sus compañeros y sus compañeras qué día o qué días y de qué hora a qué hora va a ser. Eso lo resuelve cada escuela, pero sí es dentro de la semana próxima, y no entre el lunes y el viernes. ¿Y no es con interrupción de clases? No es con interrupción de clases, pero bueno, en general, digamos, en estas ocasiones se trabaja con los equipos directivos, generan las instancias para que los compañeros y las compañeras vayan a votar. Es muy accesible porque se hacen elecciones en cada escuela, porque sí. Como se eligen representantes de cada escuela, en un minutito que tiene el profe de recreo, la maestra, se llega, vota, son 2 segundos. Nosotros queremos invitar a participar y a elegir al compañero o la compañera que se haya postulado. Bueno, sabemos que a veces cuesta mucho comprometerse en una tarea y es muy loable, digamos, aquellos compañeros y compañeras que se ofrecen para ser representantes de su grupo de compañeros de trabajo. Y también ponemos a disposición, yo soy delegado departamental, está mi compañera Sonia González, que también es delegada departamental, somos por la pluricolor. Más allá del color de lista, estamos a disposición, la agrupación docente María Saleme también. Si hay alguna dificultad, si hay algún problema en relación a la organización de las elecciones, estamos dispuestos a acompañar y ayudar dentro de nuestras posibilidades, nos pueden ubicar a través del Facebook. Bueno, nada, ya nos conocen acá en Punilla, así que estamos, eso sí está bueno aclararlo, estamos a disposición, si los tenemos que vincular con algún sector del sindicato para que les ayude por alguna dificultad también. Hernán, espectacular. Muchísimas gracias. Y bueno, la mejor de las suertes en este proceso eleccionario que también nos viene. Y como decías vos, no hay que tener miedo. Esto es democracia. Hay que votar, hay que postularse y hay que llevar adelante la militancia, porque de eso se trata una parte de la vida también. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Abrazo grande. Adiós.